que se está secando el pozo, discuten en el Congreso. Pero el pobre forma ahora parte activa en el progreso. Ahora sacarán petróleo derivado de sus huesos. Pa' allá que va, pero pa' acá no queda nada. Pa' allá que va, pero pa' acá no queda nada. El gobierno ha prometido acabar con la pobreza de Brío. Si el pobre muere, es fácil cumplir la meta. A encumbrarse ahora los ricos, no hacen ninguna proeza. Pa' eso tienen sus partidos y también su presidencia. Pa' allá es que va, pero pa' acá no queda nada. Pa' allá, pa' allá es que va, pero pa' acá no queda nada. El pueblo se ha conseguido un gobierno a su medida, porque ahora hay presupuesto, decretan pocetas limpias. Por supuesto, cuando suben la comida, todas las pocetas brillan. Pa' allá es que va, pero pa' acá no queda nada. Pa' allá es que va, pero pa' acá no queda nada. Si una piedra raya a otra, contésteme, no se vaya. ¿Cuál de las dos es más dura? ¿La que se deja rayar o la que deja la raya? Pa' allá es que va, pero pa' acá no queda nada. Pa' allá es que va, pero pa' acá no queda nada. A mí me lo contaron, creo que es mejor que no divulguen esto, pero a Coro le trajeron camellos para el progreso. Dicen que con chivos los van a cruzar para bolas criollas poder fabricar. ¿Qué bolas tan criollas para gobernar? Pa' allá es que va, pero pa' acá no queda nada. Pa' allá es que va, pero pa' acá no queda nada. Pa' allá es que va, pero pa' acá no queda nada. Pa' allá es que va, pero pa' acá no queda nada. Pa' allá es que va, pero pa' acá no queda nada. Pa' allá es que va, pero pa' acá no queda nada. Pa' allá es que va, pero pa' acá no queda nada.